vamos a darle duro al perreo, duro al perreo, duro al perreo. Dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, duro al perreo, duro al perreo. Dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami. Por detrás, por detrás, por detrás, tras, tras. Dale mami, por detrás, por detrás, por detrás, tras, tras. Mami, dale, mami, dale, mami, dale, mami. Por detrás, por detrás, por detrás, tras, tras. Dale, mami, por detrás, por detrás, por detrás.